Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. La única cadena nacional del terror que conocemos es la dominada por las corporaciones, por las compañías discográficas que le indican a las radios qué tipo de música tiene que sonar, hasta qué canciones deben pasar. Acá, en rock.com.ar y para todo el país, te proponemos otra cadena nacional, la del verdadero rock argentino, ese que va mucho más allá de las etiquetas comerciales o independientes. La música que más nos gusta, sin importar de quién venga. We'll be right back. El comienzo de hoy fue con Sumo, del disco Fiebre del año 89. Ahora un tema 20 años más nuevo, Cerebrito Corazón, de Sirte Tirco. Ritmo pa'l que quiera bailar o balancear. Escuche el que quiera, entienda el que quiera, sufra el que quiera se muera. Mucheto pa' cabeza, muy cabeza pa' cheto, muy grasa para culo, son match cool para la haciendo. Un trolo para macho, inter macho para trolo, muy gritón pa' cantautor, muy blandito pa' rockero. Todos nosotros ya somos distintos. Nadie puede querer cosechar si antes no siembra y riega con gran habilidad. Y si tus besos cotizan en bolsa, yo tengo acciones y reacciones a montones. Despierta tus sentidos, despierta la razón. Te abre la cabeza, rompe el caparazón. Prende tus sentimientos, la dulcecita que más son. Solcito de noche, solcito mi sol. Sube a la cabeza, bombe al corazón. Solcito que baila, solcito que besa. Solcito que quema, relaja y despierta el cerebrito y el corazón. Cerebrito, corazón. Cerebrito y corazón. Charlie recuerda cómo conseguir chicas. Me preguntaron si tenía algo que ver con los derechos humanos. Sí. Entonces yo te diría que tiene que ver con los derechos de la mujer, por ejemplo. Este disco es un disco donde la mujer es el personaje más o menos central de la historia. Y es un disco de canciones de amor, pero no de amor así, digamos, con mucho azúcar y empalagoso. Es un amor denso también, un amor que, digamos, con connotaciones de todo lo que pasa acá, hay muchas cosas así. Pero en definitiva es un disco de canciones de amor, y yo creo que tiene que ver también con los derechos del hombre. El amor es el primero. Lo primero que salió es la música. O sea, hace un año que no había, después de la religión quedé como bastante gastadito, ¿no?

beso al sol y me estrujo al dolor. Atravieso el mar, lo abrazo al sol y me estrujo al dolor. Arriba, amigos, hora del destino de vivir sin miedo de sentir. Te digo, amanezco, agradezco. Tus palabras fueron todo lo que yo necesitaba. Las alas están abriéndose, alas están abriéndose. Atravieso el mar, abrazo al sol, destruyo al dolor. Atravieso el mar, abrazo al sol, destruyo al dolor. Arriba, hermana, subite a mi cabra o hacia el infinito para cortar esa distancia que nos separa de la vida. Meta pila y cagate en la basura que te dice todo el mundo. Tus alas están abriéndose, alas están abriéndose. Abriéndose. Recién era San Camaleón, el momento ahora de Estelares, Disco Pub. Si sigo escondiéndome, habrá que entender la fiebre. Si leo el periódico, qué lejos que estoy de casa. Mis días en las nubes, ¿cómo será el regreso? Sonrío a solas, sentado en una plaza al sol. Anoche disfruté en el bar, cuando llegaste a mí, algo se despertó. Estás aquí, pues me dejó llevar. Las noches a oscuras ya son parte del recuerdo. Voy a mejorarlo como las hojas al viento. Manos, si es que no sigo corriendo bajo el sol. Anoche disfruté en el bar, cuando llegaste a mí, algo se despertó. Fiesta en el disco bar, ahora que estás aquí, pues me dejó llevar. Voy a dejar mi lugar en el cielo. Voy a dejar mi lugar en el cielo. Voy a dejar mi lugar en el cielo. Anoche disfruté del bar. Cuando llegaste a mí, algo se despertó. Anoche disfruté. Fiesta en disco. Luego del corte te vamos a presentar a la banda Anita Pallenberg. Cerca de la revolución.